que sepa de economía. ¿Tiene alguien? Por supuesto, lo tengo ahí. Es una alegría saludarlo porque lo extrañamos. El señor Carlos Heller. Carlos, ¿cómo te va? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen bien, día. Bien, muy bien. Carlos, le quiero hacer una consulta, Carlos. A ver, quiero que me conteste. Serio una vez en la vida. Quiero que me conteste sinceramente. Trate. Usted está detenido. No, pero va a decir eso. No. ¿Por qué sale por teléfono? Realmente tengo que decir que sí, porque estoy quieto en un lugar. Sí, bueno, ahora dígame. Pásame con su compañero de celda. ¿Cómo le va a decir? ¿Por qué le quiere preguntar por la ranchada también? A ver, pero ¿a qué viene, estimado Magallanes? Porque hace bastante que no lo veo, viejo lobo de mar. Y entonces digo, este lo cancharon en una. La dice muy usted. Temprano para no, mí, nada más. Es temprano, nada más, por favor, no diga. Ya lo hemos hablado, yo termino muy tarde a la noche. Ah. Sí, sabemos que anda de recorrido. No. Carlos, mil perdones. Vayamos a lo nuestro porque si no Magallanes nos arruina absolutamente todo. A ver, no sé si... sí, sé que has escuchado, has leído las declaraciones de Roberto Labaña comparando el modelo económico con la... Lo aplicado en la dictadura y lo aplicado en la década del 90. Nada que no se haya dicho antes en este programa, pero bueno, lo dijo Roberto Labaña y ayer le salió a contestar Marcos Peña. Digo, ¿cómo viste eso vos? Para el GAI. Para el GAI también. Sí. A ver, claramente para nosotros no es una sorpresa, porque yo lo he dicho infinidad de veces con menos repercusión mediática que cuando lo dice Labaña. Varias veces lo he señalado. Quiero recordar, por ejemplo, que yo he leído algunos párrafos de un reportaje que en el año 95, en pleno menemismo, le hizo Felipe Piña a Martínez Dios, sí, donde primero Martínez Dios señalaba los ejes de lo que había sido su programa económico: apertura al mundo, control de la inflación y desregulación del rol del Estado. Cualquier parecido con lo que ahora se está haciendo es una casualidad, y desde luego no hace falta mucha imaginación para decir que en los 90 también esos fueron los ejes. La chicana de decir ahora Labaña dice lo mismo que Bonafini es una chicana, no pasa de allí, porque no creo que Labaña haya dicho que la política económica del macrismo era igual a la dictadura, queriendo decir que esto es igual a la dictadura. Lo que está diciendo es que por distintos caminos aplican los mismos objetivos. Y el propio Martínez Dios, en aquella nota a la que yo hago referencia, dice eso, a una de las preguntas, le dice, para llevar adelante un programa como este, ¿hace falta un gobierno de fuerza? Y él dice, no, todo lo contrario. Este gobierno, el de Menem, está haciendo lo que nosotros no pudimos hacer porque tiene la legitimidad del voto popular. Y lo compara con el de Thatcher. Dice, en Inglaterra igual, Margaret Thatcher está llevando adelante ese programa de cambios porque tiene el respaldo. Para un gobierno como el de la dictadura, él lo dice, la dictadura, gobierno de fuerza o militar, no me acuerdo el término exacto que usa, carece de esa legitimidad y entonces es más difícil llevar adelante esos cambios. Así que simplemente repasando la historia uno puede encontrar que los ejes del proyecto económico del gobierno de Cambiemos son similares a los que se aplicaron en los 90 y son similares a los que se aplicaron en el 76. Eso es así, irrefutablemente y fácilmente demostrable. En los tres casos estaba el tema de la apertura al mundo, en los tres casos estaba el tema de desregular al Estado, porque el Estado es ineficiente, porque el Estado frena las actividades productivas. Y esta idea del Estado canchero, presentado de distintas formas, ha sido un rol determinante. Y en los tres casos aparecía el lema del combate a la inflación como un eje principal, subordinando, porque no está mal pelear contra la inflación. El tema es que acá se pone la inflación como el eje de todo y se subordinan entonces todas las políticas salariales, las políticas públicas, las inversiones, todo tiene que ver con bajar la inflación, y esto que se llama metas de inflación es siempre un instrumento recesivo de redistribución del ingreso desde los que menos tienen a los que más tienen, invirtiendo la pirámide tradicional de la redistribución. A ver, yo igual creo que Marcos Peña o Pradillo hubieran sido más eficaces si le hubiesen recordado a Labaña que todo eso que dice fue avalado por los diputados del espacio político, el masismo, que le votaron todas las leyes para que ellos pudieran hacer este modelo, ¿no? Sí, claro. No, porque esta es la verdad. Estoy completamente de acuerdo, porque eso es una flagrante contradicción. Lo que pasa es que desde este punto de vista, Roberto Labaña es una suerte de líbero, porque él es un asesor y no está con un cargo formal, y entonces puede tomar esa posición claramente, pero hay una flagrante contradicción entre esa afirmación rotunda y haber votado el pago a los fondos buitre, el blanqueo, la participación pública privada y qué sé yo cuántas otras cosas que han votado. Carlos, van todas en esa dirección de lo que Roberto Labaña critica. Claro. ¿Cómo te va, Carlos? Pablo te saluda. Hola, Pablo. Bueno, de eso te quedé. Ayer un repertorio de discusiones en el Congreso que pasaron muy desapercibidas. Roberto en la editorial hablaba un poco de la distracción en función de algunas cosas que pasaban en la calle y demás, ¿no? Entre otras cosas, una ley de mercado que no se discutió, pero que entiendo que el gobierno introdujo en el circuito del Congreso. Y también ayer se votó la famosa PPP, la de participación público-privada, que recuerdo la explicación que vos nos habías dado cuando se discutió en diputados, y en su momento se denominaba como la ley Drom, y vos dijiste que era la ley de entrega de soberanía. Las modificaciones que se hicieron, atemperan un poquito esa característica, ¿o no? No, lo fundamental, no. El proyecto sale con los ejes, son los mismos. Hubo algunos retoques que se hicieron, ¿te acordás que pasamos corte intermedio? Porque nosotros planteamos allí que estábamos tratando un texto que no conocíamos, que sí. Bueno, lo que se aprobó en sus ejes principales tiene todas las características de una ley a favor de la posibilidad de que el capital privado intervenga en obras asociado con el Estado con una cantidad importantísima de beneficios. Ayer pasó una cosa parecida, que hoy, mirando los diarios, vi poco, porque fue tapada por otro, por la discusión de los galgos y por una cantidad de cosas más, que es un proyecto que obtuvo finalmente media sanción, que se llama Creación de las Sociedades por Acciones Simplificadas, que parece una cosa muy simpática porque está presentada como la ley de emprendedorismo. Claro, exacto. Ahora, cuando te metes en la discusión, ves que otra vez está lleno de contrabandos y que es una ley por el cual esto puede ser una fallada para la ejecución de actividades incluso ilícitas, para eludir los aportes de la seguridad social de los trabajadores, es decir, crear sociedades que son en realidad satélites de las grandes empresas, y que convierte a los laburantes en, comillas, empresarios, y por lo tanto dejan de cumplir con la seguridad social. Y hubo un debate, o sea que yo iba con un proyecto para votar en contra, y encontré toda una negociación intensa para introducir una cantidad de cambios. Por ejemplo, extrañamente el proyecto dice que se define como emprendimiento a una actividad productiva con fines de lucro. Ajá. Con lo que quedaban afuera todas las cooperativas, todas las organizaciones de autogestionadas, las recuperadas, todo afuera, es decir, actividad productiva con fines de lucro. Entonces, se aceptó poner con y sin fines de lucro, pero resulta que cuando empezamos la discusión en particular, eso aparecía en un título y en el renglón siguiente diferenciaba las empresas entre las que eran sin fines de lucro y lo que llamaban el sector dinámico de la economía, claramente el sector dinámico son las empresas de tipo capitalista que tienen el lucro como objetivo, uh-huh. y todos los beneficios que daba la ley de tratamiento impositivo diferenciado, de posibilidades de inversiones de distinto tipo, de ayudas estatales, etcétera, iban para este sector dinámico, así que las cooperativas aparecían en el título. Se colaba por allí otra cuestión, por ejemplo, muy simpáticamente, el proyecto dice que una sociedad que tenga un capital igual a 2 salarios mínimos vitales y móviles, es decir, nada, sí. puede constituirse. Pero se olvidaron de ponerle máximo. Entonces puede participar cualquiera. ¿Eh? No, no tiene tope. Claro, pues entonces, eso. Bueno, también se planteó y se quedó en corregirlo. Y la tercera cosa que se quedó en corregir fue esta que yo dije antes, de incluir un punto específico que dijera que estas sociedades tenían que cumplir con las regulaciones laborales. En ese marco, el proyecto no era bueno, pero dejaba de ser horrible, para decirlo de alguna forma, y consensuamos con acompañarlo en general. Se empieza a tratar en el primer punto, que es este que yo te digo, de actividades de cono sin fines de lucro, y nos encontramos con lo que ya pasó otras veces, que nosotros estamos tratando con un texto que nos dieron, y Cambiemos, el Frente Renovador y el Frente Justicialista tienen otro texto, que es el que consensuaron. Y entonces nosotros decimos, hay que suprimir el párrafo tal, y Roberto Marco Labaña viene y se me acerca con un texto, y me dice, no, pero esto quedó redactado así. Y entonces digo, pero este texto no lo conocemos nosotros, acá hay dos parlamentos. Hay un parlamento que funciona con el acuerdo de estos tres bloques y excluye la voluntad del bloque opositor más numeroso de la Cámara, que se entera que está aprobando una cosa cuyo texto no conoce, y nos fuimos, nos retiramos, porque sentimos que estábamos avalando un procedimiento que dista mucho de ser un procedimiento transparente o democrático, ¿no? Carlos, este gobierno tiene algo particular con la palabra revolución, ¿no? Revolución de la alegría, y ahora apareció Sturzenegger hablando de revolución de la actividad financiera. ¿A qué se refiere? Habría que preguntarle a Sturzenegger. Pero, a ver, lo cierto es que Sturzenegger lidera, digamos, una concepción que es esta de la meta de inflación. Incluso lo dice en las declaraciones esas de ayer, que supongo es a lo que vos te referís. Él dice que el gran instrumento de la lucha contra la inflación es la tasa de interés. Sí. Y esa es la revolución financiera, es decir, y dice, para que esto funcione, las tasas de interés siempre tienen que ser positivas. Quiero hacer una referencia otra vez al primer punto. Esto vos sabés que Martínez Díaz lo dijo exactamente. Martínez Díaz, cuando anuncia la reforma financiera en el 76, dice, desde este momento se acabó la política de tasas subsidiadas, que necesitamos un sistema financiero fuerte que proteja a los ahorristas, decía él, siempre pensando en los pequeños, y las tasas tienen que ser positivas. Haciéndose el distraído de que el sistema financiero, además de que de su propia rentabilidad, transfiere lo que le paga un depositante al tomador de crédito, y cuando el tomador de crédito paga tasas por encima de la inflación, está perdiendo por otro lado. Si las tasas son más altas que su salario, que sus variaciones salariales, está perdiendo poder adquisitivo. Claro. Y si el ahorrista recibe, o el inversor, porque no es el pequeño ahorrista, el inversor recibe una tasa por encima de otros rendimientos, también desalienta la inversión, porque es más fácil comprar una LEVAC que asumir el riesgo de una inversión productiva en una economía que está en recesión. Uh-huh. Entonces, el stock de LEVAC, como explicamos un montón de veces, más que se duplica. El propio Sturzenegger muestra las cifras. Ya pasamos los 700 mil millones de pesos. Eso es más o casi la base monetaria que tiene la Argentina. Pero las LEVAC el dato llamativo es que no han crecido las LEVAC en manos de los bancos, han crecido las LEVAC en manos de los particulares. El stock de LEVAC en manos de los bancos es casi igual al que había al inicio del año, o a fin del año pasado, 300 y pico de miles de millones. De ahí a 700 mil está todo en manos de grandes inversores particulares. ¿Y eso qué implica, Carlos? ¿Eso qué implica? Que a esos inversores les resulta más atractivo ganar esa tasa de interés 25, 26, 27, 28% que tomar, insisto, el riesgo de entrar en una actividad productiva, claro, en una economía que está en recesión. Uh-huh. Eso significa desaliento a la inversión y eso significa que todo eso termina pagándolo el que está del otro lado, porque ustedes siempre piensen que el sistema financiero y la economía en general es un mecanismo de vasos comunicantes que lo que hace siempre es transferir de un sector al otro, porque el sistema financiero no crea riqueza, transfiere riqueza. Entonces lo que saca de un lado se lo da al otro, y una parte se queda al propio sistema, obviamente. Bueno, no sé si es clara la idea. A ver, estaba leyendo que los bancos ganaron 57 mil millones en el año. Sí, sí. Yo vi la nota. Sí, página. No sé si eso es mucho o poco comparado, porque también vi que porcentualmente estaba más o menos en el nivel de lo que ganaron el año pasado, más la inflación, algo por el estilo. Sí. De cualquier manera, es una cifra altísima. Pero lo que habría que discutir es cómo se hace para que, si los bancos ganan menos, eso vaya en beneficio de los tomadores de crédito, de claro, los usuarios del sistema financiero. Claro, claro, claro. Porque de lo contrario, el tema no se resuelve. Vuelvo a repetir, vos fijate, si el Banco Central quisiera resolver ese problema, tendría que bajar drásticamente lo que paga por las LEVAC, y de esa manera dejaría de haber un interés tanto de los bancos como de los grandes inversores directos en comprar, invertir en esos papeles. Claro. Entonces ese dinero iría al sector productivo y dinamizaría la economía y bajaría el costo general del dinero. Pero hoy, ¿por qué iría? Las LEVAC son también... Hoy, ¿por qué iría? A ver, la idea. Sí, dale. Las LEVAC son también una referencia de lo que los bancos le tienen que pagar a un depositante para que no se vaya directamente al Banco Central. Mm. Es decir, si el Banco Central le da 26%, el Banco A no le puede dar 14, porque no le va a depositar nadie, entonces se queda vacío el sistema, todo va a ir a parar al Banco Central, lo cual es una locura. No, pero entonces el Banco Central actúa de regulador del costo del dinero en el sistema. Si lo que quiere es bajar el costo de dinero, tiene todas las herramientas en su mano, pero no quiere bajar el costo del dinero. Lean atentamente lo que dice Sturzenegger. La tasa de interés es la principal herramienta para la lucha contra la inflación. Por ahí da para... ¿Qué quiere decir? Da para... Que hay que tener una tasa alta para que baje la inflación. ¿Por qué? Porque enfría la economía. Carlos, clarísimo, como siempre. Te mandamos un abrazo grande y a ver cuando te tenemos por acá. Dale. Bueno, ¿eh? Cuando cambies el horario. Cuando te cambien de penal, dice acá Magallanes. Che, Magallanes no diga esas cosas, ¿eh? Porque no, se escucha igual, se escucha igual. Lo que pasa es que Magallanes cree que todos somos como él. Sí, periodistas independientes. Hace algunas analogías peligrosas. Muy peligrosas, Carlito. Te queremos mucho, un beso. Chau. Carlos Geleré, exclusivo.